Llegó el día que el brillo pudo en una fiesta sacar a bailar a Soledad. ¡Qué bien! Luego les hicieron ruedas asombrados al verlos gozar. La pura candela no más. ¡Hey! Y la negra se lucía con su sonrisa más linda. Y mi primo, bien machuco, también tenía lo suyo. Bueno, pues después de algún tiempo que no habíamos podido transmitir en vivo, ahora sí ya estamos transmitiendo en vivo. Pues ya saben, la cuestión de la chamba y la cuestión de compromisos, entonces no habíamos podido hacerlo, pero bueno, pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy, escuchando a la maldita vecindad, va a estar vamos a estar escuchando a la maldita hasta las 9 de la noche. Así es de que, bueno, pues si les late el rollo, pueden pedir sus rolas. Claro que sí, vamos a estar. Creo que tenemos la mayor parte de los discos de la maldita. Entonces, si quieren también participar, que no solamente sea yo el que programe las rolas, sino que también ustedes. Pues pidan sus rolas y pues vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando a la maldita vecindad el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando pues a la bandita que va llegando apenas conectándose aquí con nosotros. Chido, gracias. Vamos a, bueno, escuchamos ahí a la Soledad, que ya habíamos escuchado algunos otros temas, pero pues no habíamos podido hacer ahí el contacto. Tenemos la Lentium solamente, porque la otra se nos chingó. Entonces pues va a ser un poco difícil la transmisión. Bueno, siempre ha sido así, pero el día de hoy con mayor razón, creo. Bueno, vamos a escuchar más rolas de la maldita y bueno, pues espero que también a ustedes les agrade la propuesta musical del día de hoy, que hoy es 11 de febrero. Saludos a mi hermana, que es su cumpleaños, a Lulú. Si nos estás escuchando, un gran abrazo y un beso a mi hermana Lulu. Vamos a escuchar del primer disco. ¿Cuál será? Vamos a escuchar del primer disco, Mujer. A ver qué les parece esta rola. enviado palabras. Me contó una extraña historia de cómo nacen las cosas. Cada vez que uno las nombra, we'll be right back. tengo la fuerza de un oso. Y bueno, sé tocar el tambor. Y tengo la gracia de un elefante. Está bien, lo trataré en silencio. Qué buenas rolas escuchamos por ahí en este bloquecito. Esta última rolita se llamó Apariencias. También escuchamos Don Palabras y Mujer. Tres rolitas ligadas de la maldita vecindad. Día de hoy en este su programa Tiempo de Híbridos, que estamos dedicando el programa a estos carnales que, híjole, realmente pues hicieron así como una pues no como revolución, ¿no? Pero sí, revolución musical, ¿no? Con todo su ritmo. Y bueno, sobre todo, unos cuates bien comprometidos con el movimiento social. Yo recuerdo a estos compas cuando, pues, apenas empezaba el movimiento. Bueno, yo estaba en el movimiento estudiantil. Algunas de las manifestaciones donde estos cuates se subían al camión de redilas, iban tocando en una marcha del Consejo Estudiantil Universitario, el CEU. Imagínense nomás hace cuántos años. Bueno, pero pues varias de la banda estaba ahí, ¿no? El Pacho, el baterista, pues era estudiante también de, no sé, estaba creo que en el CCH también. Igual que que el Rocco, ¿no? Que eran cuates, creo que estaba en Acatlán. Bueno, varios de ellos eran estudiantes de la universidad. Y bueno, pues estaban ahí solidarizándose con el movimiento estudiantil. Uno de los movimientos estudiantiles más fuertes después de, pues no sé, de tantas represiones, ¿no? Estudiantiles de 68 y 71. Cuando se pretendía pues nuevamente privatizar la educación, empezar en la universidad, en la UNAM, para posteriormente irse a todos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente esas movilizaciones y esa huelga que se hizo, no tan tan colgada como la del CGH, pero sí se hizo una movilizaciones encabronadísimas de toda la banda, de todas las facultades y escuelas, pudo parar estas reformas, el reglamento general de pagos que era, ¿no? Y bueno, también, pues el que quedó ahí súper mal fue el Carprizo, que bueno, pues ya felpó el güey, pero hijo, un cuate más nefasto el Carprizo, de veras que bueno. Anda por ahí el buen Jorge Terraza, saludos. También anda por ahí Dianita Jiménez, Pame Ediciones Limitada Chávez. También Daniel Suárez. Y por ahí llegó el Messier Bob. También saludos a este carnal. Y al buen Alejandro Rivera, que nos está replicando el anuncio chido. Gracias a esa bandita. Les recuerdo que estamos en vivo, así es que pueden hacer sus peticiones de rolas de la maldita vecindad, porque creo que tenemos todos los pinches discos de la maldita. Así es de que bueno, pues si quieren alguna rola en especial, se la quieren dedicar a una chica o un chico bueno, a un novio, porque eso de como que es bueno, mejor no les digo bueno, saludos a toda esa bandita y bueno, vamos a seguir escuchando a la maldita vecindad el día de hoy en su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a Vamos a escuchar. Ahora que vamos a escuchar. Híjole. Vamos a escuchar esta que se llama El Chulo, a ver qué tranza. Yucatán. Y me vine en camión a la ciudad. Vine a visitar unos parientes que viven acá muy insurgentes. Muchas niñas lindas, mucha tonta violencia, mucho ruido y mucha gente. Yo mejor me regreso a Yucatán. Me regreso a Yucatán. Me regreso a Yucatán. Y esa noche decidí irme a reventar. Mucha luz en la calle, todo es despapalle. La verdad, yo prefiero los civiles. Y mejor me regreso a Yucatán. Me regreso a Yucatán. Me regreso a Yucatán. ¡Bomba! Con esta cara de Lek y esta figura de Peck, te juro, preciosa Shpet, que te puedo hacer Hetzmek. Bomba, no regreses a casa, aunque no tengas empleo. Aquí no cabe la raza, allá te aburres de afeo. Bomba. Bomba. Al pasar por un panteón, yo vi una calavera y después de examinarla dije: a mí no me hacen tonto, este es de muerto. Mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare. Me regreso a Yucatán. Mare. Me regreso a Yucatán. Oye, niña linda, en esta bella tierra del paisán y del venado, no hay pollita más hermosa que tú. Por eso quiero que con tus manos santas me hagas una exquisita sopa de lima. Mare, niña. Mare se cebó. Bueno, pues eso fue Mare, una rolita de la maldita vecindad. Y bueno, pues ya llegó ahí más bandita. Bueno, también escuchamos El Vigilante y El Chulo. Fueron tres rolitas ligadas de la maldita vecindad. Y bueno, pues saludar a la banda que va llegando. Jorge, bueno, el Jorge Terrazas, que ya lo habíamos mencionado. También por ahí llegó Roberta Hernández Jiménez, Antonio Frutos, María Ávila, Diana Jiménez, Pame Edición Limitada, Daniel Suárez, bueno, el Messier, que ya lo habíamos mencionado, el Abraham Death Star también está por ahí, y Marilu Segura, que es mi sobrina, que dice: con esa foto, dice: me acuerdo de ti con esa portada. Bueno, es que yo era maldito vecindad. Era Pachuco de estos tiempos. Bueno, de esos tiempos, ¿no? Isabel Chabelita Rosales Juárez, saludos a Chabelita, que va llegando también. Chido, gracias. Y bueno, pues estamos recordando un poco la participación de estos grupos en el movimiento social. Y también recuerdo que, bueno, cuando fue el movimiento estudiantil, pero ya ahora del CGH en el 99-2000, pues también una de las bandas que estuvo ahí y repitió como el rollo de tocar en una camión de redilas fueron los compas del Panteón Rococó. Y me acuerdo mucho una marcha que se hizo del CGH a Gobernación. Y bueno, el panteón apenas como que estaba agarrando, ¿no? en esa época. Y este, y recuerdo que ahí en frente de Gobernación cantaron esa de Asesinos, puta, fue algo chidísimo. Este, ahí se armó el slam allá afuera de la Secretaría de Gobernación. Estuvo muy chida esa ocasión. Bueno, la banda que estuvo ahí presente pues se acordará de ese momento. Este, pues distintos momentos de la banda, de los grupos que han participado en el movimiento social y político. Bueno, pues ellos también, en cuántos conciertos en Ciudad Universitaria participaron en apoyo a, híjole, a los zapatistas, a Guerrero, a de Acopio, un chorro de ondas que se hicieron en esa época. Y este, y bueno, pues fueron impulsores también de eso, ¿no? De la conciencia social. Y bueno, también impulsores de una corriente cañoncísima de la música, porque pues aquí no había este grupos de ska, ¿no? Este, y tampoco grupos de reggae. Y bueno, pues ellos impulsaron ese movimiento reguecero y también este el movimiento ska. Entonces, bueno, pues de los principales. Y bueno, por ahí hay una página o un grupo del Face que se llama los discos este fundamentales del rock mexicano. Y bueno, pues creo que todos sus discos de La Maldita son esenciales para el movimiento del rock mexicano. Bueno, ah, y por cierto, mira, por aquí está subiendo algo el este los compas del, que son también compas medio rupestre que son compas que conocemos. Saludos también a esos compas del medio rupestre. Bueno, pues este, vamos a más rolas. No quieren pedir rolas, así que voy a poner las que yo quiera, porque pues yo les estoy dando la oportunidad y ustedes no quieren pedir ninguna rola. Así es de que este, vamos a poner algunas de las rolas que a lo mejor no se han escuchado mucho de La Maldita. Esta rola se llama Ojos Negros. Ando emocionado y tan contento, pues al comienzo del camino de regreso a ti largos fueron. Días de trabajo, por las noches el cansancio no deja dormir. Querido amante, tras años ya que no te veo, familia, amigos quedaron. Querido, está tan lejos. Gira la rueda del destino. Yo comienzo el camino, camino, el camino, el camino por ti. Ojos negros, acudo a tu llamado y regreso a ti. Querido amante, tres años ya que no te veo, para la injusticia y el hambre ya no vivan ahí. Está tan lejos, pues hoy comenzó el camino de regreso a ti. De regreso a ti. Ah, ah, ah, ah. llevó el rumor que un amigo de un señor en un barco se lo tocó. Que había estado en Nueva York y bailado en Japón. Que en Brasil se enamoró y en Haití tocó el tambor. A Mandela conoció y en la UN se emborrachó. Nadie supo si es verdad, sus amigos suelen recordar que él era un buen carnal que decidió viajar. Tente calipso chure, tente calipso chure va. Tente calipso chure, tente calipso chure va. Bueno, esa rolita se llamó El Pata de Perro. Y también escuchamos otra rola que no aparece registrada aquí en el disco. Y la de Ojos Negros, es que tenemos un disco acá medio pirata. Bueno, todos los discos que tenemos son piratas realmente. Donde viene pues una recopilación pues de todos los discos de La Maldita. Entonces bueno, pues es luego medio difícil encontrar un disco donde tenga toda la información. Ahí nos faltó eso. Es de, no sé de cuál disco, pero bueno, ahorita checamos bien el nombre. Les recordamos que estamos grabando el programa, como siempre, de todos los programas que estamos transmitiendo desde hace pues ya un año. Estamos grabándolos y bueno, pues los pueden escuchar cualquier otro tipo de programa. Los pueden escuchar en nuestro blog. Que tenemos que es bueno http://diagonal/ tiempos híbridos con doble s tiempos híbridos con doble s .blogspot.com.mx. no, ya no es .com, ya es .mx. Ahí en este blog estamos subiendo todos los programas que hemos hecho. Y bueno, pues les puedo decir que hay ya cerca de 100 programas que tenemos ahí ahí en el blog. Así es de que bueno, pues ahora sí que ustedes escojan al grupo o el programa de su predilección. Y bueno, pues lo pueden escuchar en línea. O también está la opción de que lo pueden bajar en formato de MP3. Lo pueden ahora sí que traer donde ustedes quieran, en su memoria y en su aparato reproductor musical que quieran. Así es de que bueno, pues ahí está también esa aportación que nos da la tecnología de eso, ¿no? De pues no solamente escuchar el programa en vivo, sino también lo pueden escuchar o lo pueden traer, bajarlo en formato de MP3 y escucharlo en el momento que ustedes deseen, ¿no? Esa es otra de las ventajas. También por ahí nuestra querida compañerita Kat Marañonsky nos acaba de mandar la revista Proceso en formato de PDF, la revista Proceso de esta semana, por supuesto, que trae una portada bien canija de un cuate que se está inyectando un heroinazo. Y la portada dice: heroína mexicana inunda Estados Unidos y Peña bloquea a la DEA. Ah, qué qué cinismo, ¿no? Bueno, ahí está la revista Proceso de esta semana, que es también una aportación que pues diversos compas hacemos para la banda. de la socialización de la información, en lugar de ver noticieros estúpidos, pues enterarse por medio de las redes sociales o el internet. También por ahí pues subimos una nota que, bueno, pues ya encuentran el cuerpo del compa periodista veracruzano. Estaba escuchando por ahí los testimonios o una entrevistaron ahí el procurador de justicia de Veracruz diciendo que, bueno, pues se trató de una cuestión personal, que según que fue un vecino quien mandó secuestrar al periodista. Y nosotros decimos, que no mames, ¿cómo un vecino va a ser y lo va a matar aparte, no? Bueno, así se las gastan allá en el gobierno de Veracruz. Que bueno, pues el gobierno de Veracruz sabemos que está plagado de relación con los narcos, con el narcotráfico, desde que estaba el pasado desgobernador de Veracruz. Entonces, pues por ahí está la información que hemos estado subiendo. La idea es de que podamos contar con información veraz, y que ahora sí que nos cuenten o no nos enteremos por medio de otras pues de los medios de comunicación al servicio del Estado, que bueno, pues obviamente es información amañada y a modo para que pues la gente pues no despierte. Y es lo que una de las intenciones de hacer programas de radio por internet. Así es de que, y obviamente, y escuchar la música que nos gusta a nosotros, ¿no? Por ahí llegó también el Manuel Alvarado. Saludos a este carnal que también ya es cliente. Y el Ukuk Front. Saludos a este carnal. Que también ya es ahí como medio cliente. Bueno, pues vamos a escuchar más rolas de La Maldita el día de hoy, que tenemos para todos ustedes. Ya en pues ya sería el cuarto bloque que hacemos de rolas. Vamos a escuchar una rola que se llama Apañón. Nada de lo que pasó te duelen hasta los pies. No traes chamarra, no traes dinero, no traes zapatos y ya no traes pelo. Sales de ese callejón ¡corriendo! miraba. En la chamba tú jurabas que carnales para siempre. Y ahora vato nada más verte. El destino es decisión. Y ahora vato mala suerte. Tú elegiste camaleón y digo: Kama, kuma, kuma, camaleón. Kama, kuma, kuma. Kama, kuma, kuma, camaleón. Kama, kuma, kuma. Kama, kuma, kuma, camaleón. Kama, kuma, kuma. Kama, kuma, kuma, camaleón. Kama, kuma, kuma. Se te va a quemar esa fusca con que buscas tragar. Trocha, se te va a quemar esa placa con que quieres farolear. Ruso, no se va a olvidar que volteaste bandera nada más. Liga, te vas a quemar esa chamba es pura lumbre cámara. Al acabar la marcha, cayó la gracia. Provocadores pasándose de lanza. Con rabia en la mirada, yo miré a quien me pegaba. Y detrás de la jugada, te ve a ti, camarada. Te ve a ti, camaleón. Policía soy, dijiste. El que no alcanza, no avanza. Aspira judicial, golpeador contratado. Te olvidaste del barrio. El dinero es tu verdad. Cama, cama, cama, camaleón. Cama, cama, cama. Cama, cama. The En este mundo loco yo todo tiene explicación. Ya me cansé de buscar mi problema solución. Por eso ya entendí cuál es mi función. Si algo malo pasó ayer, algo bueno pasa hoy. Al principio me agüité, me quise suicidar, pero es que eso como siempre también salió mal. Ahora soy feliz como lombriz. No te debes acercar, cuida bien tu buena suerte que se puede acabar. No hay mal que dure 100 años, no hay mal que por bien no venga. Si yo soy el mala suerte, tu buena suerte por ahí. ¡Sí! No se me acercaba la gente, por más que yo lo intentaba. Siempre me gané la patada, fui que el brujo sin curandero. Tuve amuletos y veladoras, por más limpias que me hacían, no me sonreía la vida. Mala suerte son, desalado estoy. Mala suerte son, bueno, esta rolita se llamó El Mala Suerte. También escuchamos El Camaleón, Mojado, que era una rolita que nos están pidiendo, que ya pasó. Y Apañón. Bueno, fueron cuatro rolitas ligadas de este bloquecito. Y bueno, pues por ahí ya hicimos un segundo anuncio del programa de la segunda hora, que estamos dedicando a los malditos. Entonces por ahí ya llegó Raúl Acevedo. Saludos al Raúl. Y también Angie Yeli Montes, que bueno, pues Angie es de la casa casi. Nos pide Mojado, le acabamos de poner la de Mojado, pero nos pide también Un Poco de Sangre. Y ahorita la vamos a poner para mi querida Angie Yeli Montes, que nos escucha desde allá, desde Minnesota. Toda la banda de Nesa, chido, gracias. Y bueno, les quería comentar que por ahí estamos, bueno, tenemos el tenemos una bronca ahí porque nos están pidiendo que los añadamos a los amigos ahí en el Face, pero lamentablemente ya desde hace un rato ya está saturado. Entonces lo que hicimos fue bueno, ahí está la otra alternativa, que es apuntarse a los seguidores, que bueno, pues también es otra forma de que les llegue la información y de que estén al pendiente de lo que publicamos y de los programas, obviamente, que bueno, pues ya pues gracias a la banda, pues ya tenemos un buen de seguidores, 2640 seguidores, chido, gracias. Y y bueno, pues los 5000 que amigos, que bueno, pues está cabrón. Pero también abrimos un espacio, otro espacio más, que se llama ¿cómo se llama? Sublevarte Radio. Es un grupo de amigos que bueno, pues ahí se pueden apuntar también. Y ahí estamos subiendo la información, sobre todo lo que se refiere a los programas de radio y bueno, a los podcasts. Ahí lo estamos también publicando. Y la ventaja de este grupo de amigos Sublevarte Radio es que ustedes también pueden publicar ahí. Entonces pues también es otro forito ahí para invitar a toquines o hacer denuncias o publicar información en general. Entonces, pues ahí está también este otro espacio que se llama Sublevarte Radio, que es el grupo de amigos de aquí de Tiempo de Híbridos. Así es de que, bueno, pues están estas alternativas para que podamos seguir en contacto. Y bueno, pues pues qué más, pues vamos a la música, ¿no? Porque sí tenemos bastante música el día de hoy. Aparte, este disco vienen como tributos que se le han hecho a la Maldita Vecindad con otros grupos, pero bueno, pues pues ya como que ya no va a dar tiempo, entonces lo que estamos poniendo son puros discos de la Maldita. Pues vamos a poner la que nos está pidiendo mi querida Angie Jelly Montes. ¿Qué cuál es? Ah, la de Un Poco de Sangre. Vamos a buscar esta querida. Es que estoy viendo aquí la de querida. Bueno, vamos a poner Un Poco de Sangre, dedicada a mi querida amiga Angie Jelly Montes, allá está en esa York. Sobre un gran auto nuevo, poco de sangre roja. Sobre un gran auto blanco, nada más bello ni más lujoso, tan poderoso como un gran auto nuevo. Y Junior lo admira y se imagina que su auto nuevo es un caballo blanco. Y él se siente un rey valiente, tan orgulloso que nada lo detiene. Roja, sobre un gran auto nuevo, poco de sangre roja, sobre un gran auto blanco. José trabaja en una esquina con otros niños limpiando parabrisas. Corre a un carro, corre a otro, jabón y trabajo y muy pocas monedas. Y él se siente como él, un juego que no divierte, corriendo de auto. Su auto nuevo, qué orgulloso va. Vuela por la calle a gran velocidad. Todas las personas lo miran pasar. Limpia parabrisas, cruza sin mirar. Un niño no puede el auto esquivar. Solo se oye un grito, golpe y nada más. Demasiada sangre en esta ciudad. Thank you. vida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida, no me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida, piensa en mi solo momento y ve, date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero verte nuevo luz en toda mi casa. Oh, querida, ven a mí que estoy sufriendo, ven a mí que estoy muriendo. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida, ah, ah, querida, ah, ah, querida, ah, ah, querida. Dime cuándo tú vas a volver, ah, ah. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver, ah, ah. Querida, querida, querida, querida. Bueno, pues por cuestión tiempo nos tenemos que retirar. Esto para hacer el ¿cómo se llama? El podcast. Irlo armando, porque si no, no nos da chance. Entonces, pero no se desconecten, porque vamos a seguir escuchando a La Maldita Vecindad hasta las 9 de la noche. Y por lo pronto, bueno, pues agradecer a toda la banda que estuvo presente. Al buen Raúl Acevedo, a Angie Yeli Montes, saludos a mi querida Angie, y también a Roberta Hernández Jiménez, que también nos está escuchando. Por ahí también está el buen Manuel Alvarado, Ucoc Fraunt, Chabelita Rosales Juárez, también por ahí está Marilú Segura. O insegura. Abraham Death Start también está por ahí. El Monsieur Bob Salas. Jorge Terrazas. Magali Almaraz. Sergio Montbello. Roberta Hernández Jiménez, que ya también les ha mandado saludar. Antonio Frutos. Mari Avilés. Diana Jiménez. Pame Ediciones Limitada. Daniel Suárez, también chido, gracias. Y bueno, pues a la banda que no se manifestó, pero pues que tenemos por ahí, al buen Alejandro Rivera, que por cierto, nos replicó los dos anuncios que hicimos, chido carnal, al buen Alejandro Rivera, chido, gracias. Y pues a la banda que pues no se apuntó, pero bueno, pues seguramente nos está escuchando, chido, gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido, el Richardson, dice Angie Jelly Fantes. También muchos me dicen así, pero pero bueno, gracias a toda la banda. Nos escuchamos, si podemos, el día de mañana, pues hacemos el programa porque tenemos un buen de cosas que hacer ahí en la chamba. Pero si no, bueno, pues vamos a estar subiendo algunos de los programas que ya hemos transmitido. Y bueno, los estamos subiendo a nuestro blog. Recuerden el blog Tiempos Híbridos con doble S, híbridos, arroba, no, que arroba, .blogspot.com. Es que ahí luego se nos cuatrapea porque también tenemos el correo electrónico así. Tiempos Híbridos, híbridos con doble S, .blogspot.mx. Ya no es .com, es ahora MX. Ahí estamos subiendo todos nuestros programas de radio, así es de que bueno, pues ahí chéquenlos. Y pues gracias a toda la banda, nos escuchamos pues al parecer mañana, o si no, mañana es miércoles, sí, ¿verdad? Es que ya ni sé qué día es hoy, sí, martes 11 de febrero, mañana o el miércoles posiblemente ya estemos nuevamente al aire. Chido, gracias, nos vamos con esta rolita que se llama Morenaza. las meneas al andar. Como dos cebollitas están para llorar. No te enojes, mi prieta, de lo que oyes hablar. Enojona y coqueta, te queremos aún más. En las calles de la ciudad siempre tienes que aguantar. En el barrio, en el camión, siempre tienes que oír la voz. Escuchar, escuchar, escuchar, escuchar. Calles de la